quieren bajarme y no saben cómo hacer, porque este pibito me miras en la tele, te quiere matar, la envidia te mata, me quiere llevar. Por ser un pibito bien pilonguero, me subís a tu patrullero. Porque si un negro corre dicen que se robó, vamos a llevarlo preso, que algo está fallando.